Enrique, yo creo para este álbum que estamos haciendo, que titulamos Tangos para el fin de siglo, un comentario, una reflexión tuya sobre esto tan ya comentado por todos lados, ¿no es cierto?, sobre que viene el año 2000. Claro, el milenio ya lo conocemos, todo lo que pasó, ¿no? Ahora viene el siglo que el mundo entero está esperando de que este siglo sea siempre mejor de lo que fue el otro. El otro fue bueno también, pero yo no sé, es una intriga, porque yo estoy entrando en el segundo milenio por la edad que tengo. Claro. Yo me cumplí los 100 años. Claro. A mí me parece de que va a ser una continuidad de lo que ya uno ha vivido, con mejoras. En la música el tango va a seguir siendo lo que fue siempre, porque como es raíz popular, se pueden hacer innovaciones, como el caso tuyo, por ejemplo, que tú cantas un tango a tu manera, diferente a los otros, para no contagiarte como era el tango auténtico. Haces un tango especial. Va a seguir lo mismo. Yo pienso que si no, yo no voy a vaticinar con certeza, pero tengo la impresión de que como el tango es una leyenda, va a seguir siendo una leyenda aquel tango antiguo. Claro. ¿Eh? Y además, porque también eso que va a pasar. Has dejado algunos tangos a vos, de autores conocidos, ¿no? Algunos tangos. Sí, sí, pero además yo veo que pasa una cosa, que como va pasando el tiempo, y una manera de tocar que había en otras épocas, muchas de las nuevas generaciones no la conocen. Cuando algunos tienen el ánimo de voluntad de investigar, claro, y recuperar eso, vuelve a aparecer, porque todo eso tiene mucho que ver con una frase que dijiste un día, de que alguna de esa música tiene la novedad de lo viejo. Claro. ¿Por qué es una novedad? Porque hay unas maneras de tocar que las nuevas generaciones no sabemos. Bueno, pero Imelito, vos tenés mucha razón que decir, pero la nueva generación tiene su música, tiene tu estilo, tiene sus cosas, pero ¿cuánto hay de que no son de la nueva generación? Más o menos hay una cantidad pareja entre personas maduras, mayores, uh-huh, y jóvenes. Que se siga haciendo el tango auténtico no va a molestarle a nadie. Absolutamente. Es para la otra gente. Absolutamente. Y bueno, entonces puede seguir siendo una raíz popular. Bueno. Y muchos tangos han quedado rezagados, siendo obras valiosas, porque tienen destino de personas también los tangos. Hay quien va al frente, hay quien anda bien, hay claro, quien sale. Y hay tangos que quedan olvidados a la estantería. Ahí tocan. Nos tocan, paro.